Hola, ¿qué tal, Pablo? Muy buenos días para vos y para toda tu audiencia. Bueno, ¿cómo andás, Cecilia? ¿Bien? Bien, por suerte, muy Bueno, bien. mejor así. Cecilia, a ver, contanos un poquito qué información hay para dar por el tema del bono este que han anunciado el gobierno nacional a nivel nacional, bueno, y qué implicancia va a tener aquí en la provincia de La Pampa. Bueno, mira, te comento, el bono lo anunció ayer el presidente de la Nación junto a la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raberta. El bono va a consistir en la suma de 8.000 pesos, ¿sí? A abonarse antes de Navidad, según un calendario que ahora te lo voy a pasar. Este bono, este monto de 8.000 pesos va a ser para todos los jubilados y jubiladas, pensionados y pensionadas que perciban la jubilación mínima. La jubilación mínima o los ingresos previsionales mínimos rondan en los 29.062 pesos hasta los que perciban 37.000. Pero ¿cómo va a ser esto? A ver. 8.000 pesos va a ser el bono de 8.000 con el monto que le estoy diciendo, solamente los jubilados y pensionados de la mínima, ¿sí? Sí. Pero los otros, hasta alcanzar el ingreso previsional de los 37.000 pesos, van a percibirlo de forma proporcional. Es decir, si vos hoy cobras tu ingreso previsional es de 32.000 pesos, va a cobrar la diferencia respecto a los 8, ¿sí? Bien. Esto, obviamente, nosotros acá en La Pampa tenemos además que todos los jubilados y jubiladas perciben el adicional por zona austral, ¿sí? Sí. Pero bueno, este bono, la verdad que es un anuncio que se suma al ingreso o al aumento de movilidad del mes de diciembre, ¿sí? Y está considerada, obviamente, sobre ese aumento de la movilidad, otorgar el bono, ¿sí? O sea, Bien. estamos hablando de la jubilación mínima con la movilidad de diciembre. Bien. Por otro lado, la idea es en depositarles directamente en la cuenta donde perciben sus saberes previsionales, ¿sí? Sí. Conforme el siguiente calendario. Los documentos terminados en 0, 1 y 2 percibirán este bono a partir del día 20 de diciembre, los documentos terminados en 3, 4 y 5 a partir del 21, los documentos terminados en 6 y 7 el 22 y los documentos terminados en 8 y en 9 el 23 de diciembre. Es Bien. decir, la idea es que todos los jubilados y las jubiladas puedan tener depositado el monto antes de Navidad, Bien. ¿sí? A ver, algunas preguntas, Cecilia. Esto que me decías de la zona patagónica, ¿se computa para la mínima la zona patagónica acá? No, no se Ah, computa, no se bien, computa, ¿sí? bien. Estamos hablando, esto no lo tenemos que aclarar, es un bono que se otorga a nivel nacional, por lo tanto, repercute sobre más del 64% de los jubilados del país. Bien. Así que estamos considerando este monto que te estoy diciendo, es sin considerar la zona patagónica, ¿sí? Bien. ¿Hay que hacer algún trámite? No hay que hacer ningún trámite, va a ser de forma automática y lo encontrarán depositado de acuerdo al calendario que te acabo de comentar. Bien. Y otro anuncio importante que se otorgó, digamos, por parte de ANSES Sí. en estos días fue la inscripción al Progresar para los jóvenes de 16 y 17 años, ¿sí? Que ya se encuentra abierta la inscripción, perdón, en la página de argentina.gov.ar, Educación Progresar, ¿sí? Es a través de la creación de un usuario y una contraseña que tienen que hacer los jóvenes, ¿sí? La verdad que es muy interesante porque la idea es recuperar a aquellos jóvenes que por alguna razón abandonaron la escuela o incentivar a aquellos que están con ganas de continuar o de culminar el secundario puedan hacerlo, ¿sí? Bien. Todos aquellos jóvenes que hayan estado matriculados o que estén matriculados en una escuela pública, ¿sí? Se pueden ir inscribiendo, la inscripción va a estar abierta hasta el 31 de enero, ¿sí? Y todos los que se inscriban en el mes de enero van a poder estar percibiendo el primer monto o el primer progresar a partir del mes de febrero, ¿sí? Bien. Así que bueno, la verdad que es una medida que apunta un poquito a incentivar. Lo único que tienen que tener en cuenta es que se hace un socioeconómico luego de la inscripción que ellos realicen, en donde se tiene en cuenta el ingreso familiar que hay en el grupo familiar, que no debe ser superior a 96.000 pesos. Bien. Cecilia, este bono de 8.000 pesos, o bueno, sí. o con las particularidades que dijiste vos, que sí. se va achicando de acuerdo a los ingresos, ¿cuántos jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas de la provincia están en condiciones de recibirlo? Mira, nosotros al número siempre, como esto obviamente no es un organismo nacional, al número por provincia siempre nos lo va pasando luego de que se hace un anuncio, ¿sí? Bien. Nosotros hoy ya en esto, el anuncio fue ayer, ¿sí? A la tarde, ayer. El horario del mediodía, ¿sí? Nosotros en el transcurso del día ya recibimos seguramente el número específico de jubilados que tendremos con esta medida o que impactará en esta medida, lo cual obviamente voy a informar así están todos en conocimiento. Bien, pero es un número importante, digo, que cobran la mínima aquí en la provincia de ANSES. Mira, el número específico, como te digo, a mí no me gusta. Nosotros a medida que va pasando un mensual se van sumando jubilados de la mínima, es decir, yo necesito el dato, digamos, de cierre del mes de este mes, digamos, para poderte responder específicamente, ¿sí? Bien. Pero a nivel país, que es el número que obviamente ya tiene antes, impacta sobre más del 60% de los jubilados y jubiladas, ¿sí? Claro. También, obviamente, dentro de este marco, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que también va a beneficiar a los titulares de pensiones no contributivas y a los titulares de la pensión por adulto mayor, ¿sí? Bien. Te hacía la consulta de que no hay que realizar ningún trámite porque siempre están atentos los delincuentes para empezar a llamar y empezar con las estafas. Por eso te hacía esa pregunta. Sí, la verdad es que nosotros hemos tenido, bueno, varias, viste, por el canal de atención virtual o mismo en la oficina, hemos tenido varias denuncias o, bueno, jubilados que se acercan siempre a consultar. Lo que siempre tratamos de destacar es que nosotros, desde nuestra oficina, digamos, no vamos a pedir nadie de ANSES, ni de esta oficina, ni de Buenos Aires, ni de ninguna oficina de ANSES del país, van a pedirte los datos de la cuenta. Claro. Eso es muy importante. Ya cuando te empiezan a pedir datos de una cuenta, que tenés que ir al cajero, poner tu clave, eso no lo hace ANSES. A lo sumo, viste, podrá confirmarte o cancelarte un turno, pero no te van a llamar para pedirte los datos de tu cuenta, ni la clave del cajero, ni mucho menos. Así que sí, hay que tener ojo. Bien. Y el bono por ahora es de este monto, ¿sí? Porque también, según las denuncias que hemos escuchado, les ofrecen 15.000 pesos, si ponen la clave del cajero, una serie de cosas que le plantean a la persona que la hacen dudar y, bueno, y obviamente caer en el engaño. Claro. Cecilia, volviendo al tema del progresar, lo que hizo el ANSES es bajar la edad. Antes tenías que tener más de 18, ahora lo bajaron a 16 y 17 años. Exactamente. Bien. A ver, la inscripción del progresar, digamos, común, que siempre que hemos tenido durante el año, es a partir de los 18 años. Lo que no quita que luego, en marzo, digamos, cuando generalmente se pone en marcha todo el ciclo electivo, febrero-marzo, se esté hablando, por eso todos los chicos que tienen 18 años o más, estén atentos para la inscripción de progresar de ese rango etario del próximo año, ¿sí? Sí. Esto es para los chicos, o ampliarlo a los chicos de entre 16 y 17 años que están inscriptos a continuar, digamos, para poder culminar el secundario, y a los que por algún no se inscribieron puedan verse con algún incentivo para continuar los estudios, ¿sí? Bien, sí, perfecto. Bien, Cecilia, no sé si quedó algo. Si no, gracias como siempre por estos minutos con Kermés. No, por favor, gracias a ustedes por informar y por siempre tenernos en cuenta para poder transmitir los anuncios de ANSES. Bueno, que tengas buen día. Gracias. Gracias, hasta luego.